tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hola, bien. Nico. ¿Qué más, Emilio? Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué ha hecho? Bien. ¿Qué tal, Nico? ¿Por qué la gustea? La Cal. Estoy demasiado feliz porque Carl ya volvió. Qué bueno, ¿no? Sí. Regresado. Sí, o sea, no fue por tanto tiempo, menos ¿Cómo mal. Está tu corazón? ¿Cómo está el corazoncito? Triste. Tiste. Tiste. Bueno, ¿qué más? ¿Y cómo va? ¿Cómo van todos? Pero te ves muy bien, Carl. Mm. Sí. Muchas gracias. Sí, no, todo bien. Muy bien, eso me alegra. Tú también te ves muy bien, Nico. ¿Sí? ¿Te parece? No. Sí. No, ¿y tu corazoncito cómo va? No, regular. ¿El ¿Y de el Nico? Tuyo? Creo que ¿El tuyo mío? ¿Cómo va? El mío está tranquilo, en calma. ¿Sí? Sí. ¿Estuvo algún momento...? No. No, pero tú sabes... Digo, es que haces mucho énfasis que está en calma. Claro. Bueno, pero viene en calma. Ahora está más en calma. O sea, la tensión, tú dices. Claro, no, bien. Porque usted... Tensiómetro. 80, no. 120. Perfecto, exacto. Pero estás... yo creo que está donde tiene que estar, así es el mejor momento. ¿El corazón? Tranquilo, sí, claro. Y como regresó Car, pues más tranquilo. Ay, pero eso no decías la semana anterior. ¿Qué había dicho? No, sí. Es que arrancamos y dijo lo mismo, Carl. Dijo, no, muy tranquilo. Y pues ahora que no está Carl, mucho más. Y yo, ay, qué mentira. Yo decía, bueno, pues la verdad, muy polémico todo. No, todo muy bien. Ah, bueno, qué bien. ¿Tu corazón? Bien. No, con muchos problemas. Muchos problemas de tránsito, sobre todo. ¿Sí? Sí. ¿Te han puesto muchas multas? No, es que está tenaz el tráfico y el clima. Yo creo que me tiene ganas de dar gripa. No, al revés, la ventaja de ahora es que no ponen multas. Se está cayendo el negocio. Ya, se murió esa pues es vaina. Que todo se está puede cayendo, parquear en la calle. Todo se está cayendo en este país. De arriba para abajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, digo, me parece que todo empieza a caerse de a poco. Pero lo dices por la todo se ha despiporrado, es verdad, ¿no? Hablo de la institucionalidad y... ¿Lo dices que por las renuncias masivas o por papá Pitufo? No sé, pues... Es que hay tanto material, es que todos los días tenemos buen material de eso. Siempre hay material de pero eso. Pero sí, ¿no? Renuncias masivas. O sea, Colombia nunca se va a detener en ese sentido. Siempre no, va a haber... Es verdad. Siempre va a haber algo, siempre. Cuando uno piensa que ya toca fondo, poquito, siempre sí. cae hay un algo poquito más. Hay más, sí, exacto. Uno supone que haya un en este caso un fondo. Sí, no hay. Y nuestro techo también... Siempre lo superamos con creces. De acuerdo. Pasan todos los años unas cosas, una locura. Pero bueno, el tema del día, de una vez. ¿Qué es lo que más odias del colegio de tus hijos? Uy. Oye, qué tema polémico, te digo. Pues yo no puedo responder. ¿Por qué? No, pues yo del colegio. Es que no tengo ni hijos. No, del colegio de los... Ponían unas tareas. Exacto. No, de mis ex, ¿tampoco? ¿Dices tú? Sí. No, había una profesora que ponía unas tareas un poco complejas en pandemia, eso sí me acuerdo. Mucho. ¿Sí? Sí, eran como de manualidades, entonces tocaba traer como... manualidades por Zoom. Pero sí, es que dejaba el video, porque como era pandemia, dejaba el video grabado. Sí, tocó en esa época, obviamente Emilio no le tocó, pero nos tocó. Nos tocó, claro. Nos tocó hacer el colegio... En pandemia. A través de virtual. Claro. Sí. Me acuerdo una vez que me pusieron a hacer un trabajo como manual, una manualidad exactamente, sí. donde tocaba con papel celofán rojo. Sí. Uh-huh. Como si fuera fácil conseguirlo. Exacto, ¿no? Es que estamos llegando al mismo punto o sea, de encuentro, sí, Carlos. Primero, sí. consiga papel celofán en pandemia. Y rojo. Rojo, o sea, verde no sirve. No, verde no servía. No, o sea, busque una tienda para empezar. No, no había nada, yo me acuerdo. No, es que no podía uno salir. Exacto, no había manera de hacer. Si había tienda o no había tienda. Exacto, claro, por eso. Exacto. Y fuera de eso... ¿Cómo hacía uno? Pídalo a domicilio y le llegan 8 días. Y era para mañana, me imagino. A mí me pasaba eso con las manualidades que también ponían exacto. Unas exigencias si uno muy puntuales, difíciles. Claro, si uno desinfectaba el papel, pues moría el papel. Ya se no era rojo, transparente. Le echaba uno pero, cloro. No, pero vean que el tema, por ejemplo, en los colegios, tanto así que recuerdan que hubo una época que dicen los útiles, inútiles. Sí, que pedían los colegios. Que era ¿pedían? Como, sí, de, total, de el niño tiene que llevar papel higiénico, cinta adhesiva, ¿no? Un montón de cosas. Higiénico. No, hay muchos. Pero además tocaba llegar como 32 rollos. Por eso fue que cuando se acabó. Niño yo decía, pero es que yo no hago para tanto. Todo el salón, ¿de acuerdo? Por eso se acabó, sí, el papel, sí, higiénico, acuérdese. Que en pandemia todo cierra, ¿no? Es increíble, ¿no? Cierran, pero un montón círculos de cosas que uno, una, hola, ¿cómo van? Tan ridículas. Tal, Jaime, pasado. ¿Qué tal de vainas? ¿Bien? ¿Qué ha habido, hombre? Bien, bien. ¿Qué, hablando de papel higiénico? Sí. Así de bien van, no, las es cosas. Que, no, es que no, el problema. Que yo ten... Uy. Uy, pero. No, ahí tiene. Ya. Ahí sigue el problema. No, el problema que yo tenía es que las comunicaciones están bastante dañadas por allá. Sí. Pero no solo conmigo, ¿no? Sí, exacto, varios. Pueden hablar con el ingeniero Pacho Rodríguez. Con el ídolo Pachito. Ahí está el ídolo. Por acá lo saludamos. Ahí está Pachito, sí. Sí, pero él les explicará qué es lo que ha pasado en el mundo. Sí. ¿Sí o no? Ahorita le preguntamos a Pachito a ver que nos cuente bien cómo es que es la vuelta. No, no, no, porque hubo como un cruce raro ahí de vainas. Y pues la verdad que sí es como... cuando se fue el internet en el aeropuerto de Heathrow por 2 horas. Claro, con menos trascendencia. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, no, bien. Pues mejor que Heathrow sí estamos, pues. Bueno, tema del día, Nicolás. ¿Qué es lo que más odias del colegio de tus hijos? Yo, pues yo no me acuerdo del colegio de mis hijos, pero yo recomendaría nunca meterlos en... colegios de curas. Ah, por creo que ya no hay, eso ¿no? Existe todavía. Yo estuve, sí, en uno de hermanos, sí, Capuchinos. Perdón, Liceo Cervantes Saavedra. Pero es uno de los más destacados en la ciento y pico. No, y de monjas, pero ahora ya hay Santa Francisca, ¿no? Romana. Y estuve en uno de hermanos capuchinos también. El Buen Consejo. Oh. No, antiguamente sí había muchos. Antiguamente no, el Buen Consejo existe. Santa Pacha existe, todo el San Carlos es de curas. Ah, claro. Porque no existe. Claro, claro, claro. Me va a tocar corregir a todo el mundo. No, pero este tranquilo, pero han evolucionado. Ya el gimnasio moderno si no tenía esas alianzas, ¿no? No es. Una gran pregunta es: ¿qué hace Troller en el programa si está incapacitado? Es mi gran pregunta. No se aguantó. Yo también me lo pregunto. No se aguantó. Pero es que me contaron que iba muy mal en el repaso y quise... Claro, no, remontar, que remontar. Que es que uno no puede por un examen faltar 20 días a un programa. ¿Fue muy doloroso, Carl, su examen o normal? Sí, fue doloroso, porque es sin anestesia. Y, pero usted, ¿por qué llegó a esos límites? ¿Usted sentía que por las noches no podía respirar? No, nunca, nada de eso. Un control, lo que llaman un control, es cuando... Pero uno puede dicen, unos controles... Pues claro, es que ese, por eso son controles, los chequeos. Controller, sí, exacto. Controller. No, hermanito, es que yo le... Hay gente que prefiere no ir al médico para que no le para no saber nada. Eso, sí. De acuerdo. Usted tiene a un señor al frente que se llama Jaime Sánchez y hace eso. No ir. Y ya, cuando caiga, cae. Pero usted se imagina... Perdón, es lo que yo pienso, Michelle. Y así voy 64. Ah, de pronto mi ruta da hasta 66. Pero 64 perfectos. ¿Ah? Nico, nota. No, tranquilo, hombre. También muy apocalíptico. 5-8. Es que a mí es el que me... Michelle dijo, qué raro. ¿Tú te haces controles todos los años, Michelle? Le toca, claro. Las ya a esa edad, sí, ya toca. No puede ser. Yo creo que Emilio nunca haces un control anual. No, y el no, pero Emilio todavía no está para eso. Pero el examen de la próstata, o sea, no puedo no capar. Emilio con la próstata, o sea, el doctor no se le encuentra de lo bonita que está. No, gracias. Bueno. Es la primera vez que oigo hablar de una próstata bonita. Vamos a hablar hoy de el Super Bowl, pero no de la vaina musical. Los que sepan de fútbol, hablamos de eso. Los yo que no vi Fortaleza Cali, a mí yo no estaba... Calladitos. El que no vio eso como fútbol, pero sentarnos a hablar desde... que de Kendrick Lamar. Ay, es no. Como... Yo digo, es espectáculo más horrible que se ha visto en el Super Bowl. Estoy de acuerdo con usted ahí. Ay, sí, a mí también. Un poco de tipos ahí con perfección, no. Pero son como ladrones de carros, pero haciendo maromas, pero todos son claro, como ampones. La coreografía es muy exacta, precisa. Sí. Sí, pero ¿y eso qué? No, por eso. ¿Y el señor que canta encima qué? Y mamarse esos 16 minutos, yo nunca lo vi, ¿saben? No. Vi la primera canción y esperé. Yo me pensé que era una sola. Ah, no eran igual. Me vi no, todo el partido, pero el que sí. Quiera, el que quiera, hablamos de fútbol. Sí, pero americano. Hablemos del Super Bowl. Ah, americano. Sí, además tuvo sí, unos pero grandes no vamos invitados, a hablar de, asistentes. No vamos a hablar de los invitados, hablemos de fútbol, de NFL. Pues yo voy a empezar que a Taylor Swift la chiflaron. Muy y bien. Que a Trump lo aplaudieron. Pues es que yo creo que es que uno tiene que hablar de el deporte como tal. O sea, Nico, ¿qué le importa lo que pasó en la tribuna en el partido Atlético Madrid-Real Madrid? Todo el tiempo hablan de eso. ¿Sí? De los abucheos claro. Contra Vinicius. Todo el tiempo todo ustedes el tiempo. Hablan de eso. Es verdad, tribuna. ¿No? Yo también eso digo que tenemos derecho partido. A hablar de eso. ¿Alguien vio el partido con carácter futbolístico? Sí. Vamos a ver qué tanto. Michelle, ni idea, ¿no es cierto? No. No, con carácter futbolístico no. Pues como en plan de ver el partido, sí, no pues es que sea uno la Biblia, pero claro. En plan de ver el partido. Bueno, y Nico dijo, yo no Fortaleza Cali, estaba. Yo estoy viendo Fortaleza Cali, muy contento, ganó Fortaleza 1-0. Emilio, ¿cómo va el tema de la música hoy? El tema de la música está bien chévere hoy, ¿quieren comenzar de una vez con una canción? Sí, vamos a buscar un camino. Listo, vamos a comenzar con un cover en estilo de funk de uno de los éxitos de Adele, de una canción que ella hizo originalmente en su disco 25 por Tim Akers and the Smoking Section, esto que se llama Hello. Y esto está muy raro, esto es un sonido del infierno. No. No. No. Pero estamos mal. Bueno, pero no es culpa de nosotros. No, pues estamos ricos, hombre. Una más y le meto roja. Metiéndole buena onda a esto. No le meta onda. Bueno, pues sí, no ojalá se caigan todas las comunicaciones. Es como lamboneándole a todo el mundo ahí. Que se caigan todas estas comunicaciones. A la carajo. Pregunta. Oh. Mire, ¿qué es lo que más odias del colegio de tus hijos? Como la semana pasada no hubo guillotina, sería bueno que pase una guillotina hoy. ¿Hoy? ¿O guillotina? No, porque el enguillotinador estaba indispuesto. De soltar la guillotina, el brazo le quedó un poquito sí, blando. Estaba blandita esa guillotina. Pero una pregunta, ¿yo no estuve el viernes? Yo sí estuve. Sí, ¿por qué? No, el que no estuvo. Ah, el claro, el verdugo. Pero yo creo que eso amerita un menos dos, Nico, no, directo. No, pero hombre, ¿cómo se le ocurre? No, pero ¿cómo uno no delega esas vainas? No, porque es que... Si quiere puedo delegarla esta semana. ¿El auto? ¿Usted tiene la del viernes? No. No he hecho nada. Claro, el autor original. ¿No ha hecho nada? No, pero ¿a qué horas imagínese? Pero como si se estaba recuperando. ¿Y tú por qué eres así como tan zapa, mi vida? Bueno, porque es zapa. No, yo te voy a defender, Carl. Y eso que aquí Michel no lo defendió ni cinco. Ay, como que no, pero es que ahora sí, pero ahora en persona sí, pero. Oye, ¿llegó rozagante o pálido como un papel blanco? Está rojito. No, rozagante. Bueno, proponga tema y lo hacemos ya mañana, brother. Yo personalmente quiero guillotinar. No, escríbame a mí. ¿Usted qué le va a preguntar a esos manes allá? Banda sonora de la vida. Bueno. Buenas tardes, ilustrísimos de las ondas VHF. En estos momentos, Colombia versus Argentina por la sub-20. ¿Cómo no me entero de eso? Perdón. ¿Cómo? No me entero de que Colombia y Argentina están jugando la sub-20. No, pero no están jugando todavía. Dice, hace 10 minutos. No, bueno, el partido empieza a 5:30, si no estoy eso. Mal. Orlando, te agradezco que no pongas esos partidos para... O sea, yo me acepto los de mayores, pero la sub-20 sí dejémosla pues para los hijos de Nico, pero están muy jóvenes. No, por eso. Pero qué bueno, hombre, la juventud, ¿no? Creería que todo sobre... A ver, ¿cuál es el tema del día, Nico? ¿Qué es lo que más odias del colegio de tus hijos? Creería que todo. A ver. Sobre todo y todo. Y cuando digo todo... Fue... es todo. Que me cite darme quejas o las malditas reuniones. 01. Bueno, Michelle, ¿qué pasó con... Porque es que yo no me siento a ver esta vieja. Yo la vi en el palco y la vi... No la vi tan linda, pero ¿qué pasó con Taylor Swift? ¿Por qué la chiflar? Pues... Tiene que ver mucho con el público, ¿no? No, yo creo que también la gente ya venía un poco... la gente viene es un poco cansada de que ella aparezca en absolutamente todos los eventos. Y también la siente que es un poquito como de mala suerte, ¿no? Porque cuando ella aparece, digamos que no... Han sido muy pocas las veces que han terminado bien los partidos, sobre todo en el que está. Me da pena contigo, dos veces campeón. Oye, pero no tendrá que ver mucho con la postura de ella con Kamala Harris, que fue una postura muy... No, yo creo que solamente fueron los hinchas de los Eagles los que la chiflaron, porque ella es el símbolo de... Pero a Trump le fue bien, ¿o no? ¿A quién? A Trump. A ver, pongamos por favor la sección de sexo en el medio. Mañana me compro el libro porque usted no hizo en nada. En los originales, sexo en el medioevo. Una época donde no existían los límites, donde la moral era muy, muy laxa y donde todo, y cuando decimos todo es todo, era permitido. Mi señor Drogo, mi sol, a tu lado veo las estrellas. De eso me encargaré yo, mi querida Daenerys, luna de mi vida. Hoy serás mía por decisión de los dioses. Y mía, por supuesto. ¡Solo mía! El legado sexual de nuestros maestros continúa intacto. Que todos los meses me cobren la pensión y a fin de año me amenacen con los abogados por el exceso de pago. No, ¿qué pagaron? La cantidad de útiles que piden en grados inferiores no se utilizan el 30%. Y es toda una lista. Al final todo eso se va para los hijos de los profesores. ¡No, Tani! Vamos a ver, 5-8. Lo que llaman los útiles inútiles. Y todo. Y cuando digo todo, es todo. Bueno, pero conclusión, no pasó nada, la chiflaron y ya, y se fue feliz con sus $1,000,000,000 y ya. Pero sí, pero yo creo que no la mostraron tanto, ¿no? Yo creo que... Yo la vi una sola vez en todo el partido. Yo también, una sola vez. Una señal oscura y no se veía bonita, se veía lejana. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que de pronto ese Travis, y Travis las... embarradas que metió el partido de ayer, no, yo solo pensé en eso. Pero se acuerda, Jaime, yo le dije cuando Taylor Swift no ganó ningún Grammy, yo le dije, eso es un presagio de que los... No, yo no recuerdo nada de eso. Sí, Kansas City Chiefs van a perder, y se dio. Y no solo perdieron, los acabaron. Los hundieron. Uy, sí. Es que yo el partido, a mí me tocó el comienzo 12:30 de la noche un domingo, o sea, lunes, que es un poco pesado. Dije, o sea, hoy. Hoy a las 12:30 me lo mamé. Y bueno, me vi la primera parte y me aguanté a este señor Eddie, a Kendrick Lamar, que eso es un petardo. Ay, sí, de acuerdo. Eso es pura música de los Riots, del East LA. Y me pareció horrible. Y bueno, me lo aguanté, entonces yo no lo vi. Le bajé el sonido y después comencé a ver un poquito más del partido. Ya eran como las 3 de la mañana y ya iban 34-0. Entonces yo dije, pero yo por qué yo voy porque a ver esta vaina. Claro. Ahora, excelente equipo en defensa, los Eagles, sí. Uy, tremendo grupo. Y el señor Hurt, el moreno, yo no he visto quarterbacks morenos. No, pero muy pocos. Y además corre más que los otros. Claro. O sea, al tipo le abren un espacio y se mete 30 yardas. De hecho, varias jugadas fueron así. Que... Sí, y lo que hizo al final los Kansas Chiefs, que metieron dos touchdowns, es que ya a los otros les importaba sí. cinco, ¿me entiendes? Mm. O sea, ya es como confianza, pero ya al sí. final ya se sentaron a decir, oiga, no. pilas que este Mahomes, que es un guache, igual con la misma suerte de Diego Simeone, tengan cuidado con ese man, porque ese man siempre van 30-0 y queda 31-30 a favor de los Chiefs. Sí. Ya hablamos de los partiditos, Nick, usted espere. No, bueno. Tranquilos. Que me... Pero Jaime, le ahora, cuento. Ah, bueno. No, hable. Usted llegó a hablar lo de Kendrick Lamar. Con esa boca así, toda inflamada. No, es que Kendrick Lamar no le fue muy bien, digamos, a la NFL con su presentación, porque de hecho el rating del Super Bowl cayó. Y usted sabe que muchas veces sube es porque... El espectáculo del show de medio tiempo claro, es bueno. Sí. Cayó 5% del de Usher, que ya había caído. O sea, si siguen en esa onda. Perdón, ¿cuántas personas vieron? 37.1 millones de hogares. No, personas. ¿Qué hogares me confundes, amigo? Tiene que ser más de 100. Si es menos de 100, es delicadísimo. ¡Al infierno! Bueno, pero de hecho, aprovecho para decir una cosa aquí, y es que parte de la razón por la que para el Super Bowl, desde hace como 30 años ya, se dedican a tratar de contratar los artistas más top del mundo, es porque antes del 93, la gente contrataban unos shows de medio tiempo que eran bastante pasados de moda y la gente se cambiaba de canal. Y pasó que en el del 92 lo enfrentaron con un episodio de In Living Color. Y durante el show de medio tiempo la gente se pasó a In Living Color y ahí bajó el rating. Entonces ahí fue que se dieron cuenta que tenían que contratar shows muy top. Y eso empezó después al año siguiente con Michael Jackson. Y entonces ese es el tema de la importancia de medio tiempo. Tiene que ser un show que sostenga el rating o que inclusive lo aumente. A mí me parece que todo ese show de Usher... Usher o lo que sea. Sí, es que últimamente eso. No, es que últimamente ha bajado mucho. Es muy mala la calidad. O sea, es que estamos hablando de un escenario por el que ha pasado Michael Jackson. Gente que sabe ser muy buena. Pero es que es el reflejo de lo que está la música, sencillamente. O sea, no hay nadie más. Y en ese escenario. La tristeza de la. Pero alguien me puede decir la audiencia o la. Estoy tratando de buscar, pero no. Personas. Allá en Estados Unidos no sé, pues, personas siempre ha sido 115, 109, ¿tienes? 107, 125. Aquí Sara me dice que el partido lo vieron 113 millones, punto no, no 06. No, pero es igual, ha sido, gracias Sara, un. Sara es como la revelación del grupo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que el problema era que los deseos de los Eagles llegaron a ser 3 seguidos, que era un récord en ese deporte. Y tome para que lleve. Bueno, bueno. El infierno. Bueno, que todo el infierno. No, es que tengo unas notas demasiado buenas, pero es que no sé a qué horas voy a hacer todo lo que tengo. Tengo por ahí 160 notas. No, el fin de semana solo me aplasto a leer y a reírme. Oye, y la otra cosa es en el palco de Taylor Swift, el que bueno, le regaló. Travis Kelce para que fuera con sus amigas y con la familia de él, obviamente también, en el cual estaba Jason Kelce, que Jason Kelce fue de los Philadelphia Eagles y se retiró el año pasado. Imagínese, sí. Imagínese la sensación de usted ver su equipo ganar un año después de que se retira uno. Claro. No, venga, una pregunta. Vamos ahora sí a hablar de chisme. ¿De cháchara? No, es que Michelle no ve el partido, sino se voltea a mirar a las gradas. Michelita, cuéntame, yo sé que este man yo lo vi entrar con la hija, con Iván. Allá no estaba Melanie, pero la pregunta es, sí, ¿cómo fue la ovación? Es que suenan puros rednecks. Pero cuéntame, ¿cómo fue el tema de Trump cuando lo aplaudieron? Es que yo estaba viendo fútbol americano, ¿me crees? Sí, no, yo sé, pero es que también uno no puede dejar de ver todo ese tipo de personajes. No, sobre todo porque muy concentrado en el partido, no ve eso. Pero tú eres una persona que me puede ayudar por el otro lado. No, porque además fue el primer presidente de los Estados Unidos en asistir a una edición del Super Bowl. Entonces también, pues de entrada ya había captado la atención de la gente que esperaba verlo y esperaba ver su comportamiento. Mira que la respuesta de la gente de verdad fue, a diferencia de Taylor Swift, pues la gente sí lo aplaudió, muy queridos, todos pues en una posición, pues al final es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? No, pero sí, además, fue... he visto partidos donde dicen fue. Era, sí, pero no, pero favor, no, y con la gente. Pero Petro, fue un partido no, en la selección. No, yo estoy hablando Colombia del presidente de los Estados Unidos. No, o sea, le tocó casi irse de la gritería. ¿Sí o no, Nico? Barranquilla. Sí, ¿Nico? Sí, en varios partidos. Y ni siquiera fue él, fue la familia. Fue la familia, sí. No, pero bueno, y Juan es que Manuel Santos también entraba a un sitio y lo iban es levantando, ¿no? No, a varios. Todavía. A varios le han pasado. No, pero pues bueno, Trump y menos en un espectáculo. Bueno, pero no es porque sea el presidente, sino porque debe tener una fanática importante. De hecho, es estado Luisiana. Sí, además. Es donde hacen el Tabasco. ¿Ya? El Tabasco lo hacen en Luisiana. Perdón, me da pena darles datos. Pues es muy, muy Trump. Y todos los alrededores, ¿no? Nunca vas a ver en Alabama ni en Mississippi. No, pues no puedes ver eso porque va contra la historia de los Estados Unidos y es el maltrato, el infierno. Pero bueno, él bajó a la. O sea, él no solo se quedó en el palco, sino bajó a saludar. Sí, a... tuvo un recibimiento con aplausos durante el himno de los Estados Unidos. La gente muy cariñosa con él, a pesar de la seguridad, pues que era obvio que iba a tener. Pero la verdad sí se fue muy bien recibido. Al pero tiempo ¿quién, igual. Nadie lo iba a matar en ese estadio. No, todos pero, eran pues, trumpistas, no, lo que decíamos va, antes. Que eso era lo que yo pensaba. Se fue después del medio tiempo. Si usted va a un estadio de Nueva York, le pegan una chiflada que él no va. Es que ahí estaba safe, sí, claro. Estaba muy cerca de Mar-a-Lago. También. Sí, él se fue después del medio tiempo, cuando ya pues la victoria de Filadelfia. Yo creo que antes. Sí, sí. Para no ver a Kendrick. Ahora, Lamar también no se resistió a dejar comentarios en sus redes sociales sobre Taylor Swift, que también pues estaba en la grada, ¿no? Él, ¿y qué dijo? Pues se burló de ella como... la única persona que tuvo una noche más dura que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift. De acuerdo, claro. Así dijo Donald Trump en su True Show Social. Se vengó. O sea, ya es con eso. La venganza. El trumpismo. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, Emilio, vamos con música, brother. Bueno, los quiero invitar. ¿Cómo? Sí, los quiero invitar. Los quiero invitar el próximo, este jueves 13 de febrero en el Instituto Brasil Colombia en Ibraco. Estaremos, mi querido Juan Carlos Garay y yo, haciendo un conversatorio sobre mi libro La Música del Encuentro, que a propósito agradezco mucho el apoyo que se ha dado en este programa, que es un libro de encuentros con grandes músicos. Vamos a tener también como abrebocas a una gran cantante catalana, que es Cristina Lamar. Y en fin, eso es a las 6 de la tarde y la entrada es completamente libre, invitados todos. Y este es uno de los artistas que protagonizan ese libro, Stevie Wonder, con esto que se llama You've Got It Bad Girl. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales. el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Bueno, dime. Ojo. Limitar al director es roja. Yo no lo estoy imitando. Limitarlo. Limitarlo. Ojo. Callado, no, silencio. Limitarlo, sí. No, estaba imitando. Limitaciones son rojas. El infierno. Ay, brother. Bueno. No, es que quería compartir con ustedes que salieron fotos de un señor que se llama Eli Sharabi, que es un judío que estuvo pues secuestrado 434 días. Y lo entregaron y veo la foto anterior. Al tipo entregaron fue un... Fue como orlando una bolsa de huesos. ¿Ah, sí? Sí. Él estuvo contando básicamente que el grupo de Hamas tortura a los hombres con una política de dejarlos morirse de hambre intencionalmente. Les tiran una sopa cada 5 días. Los cuelgan y bueno, las condiciones son de barbarie. La imagen es de Eli Sharabi, 54, Obi Ben Ami, 56, y Orlevi, de 34. Todos llegaron como muy pálidos. Y bueno, lo más duro de eso es que él solo tenía un sueño de encontrarse con su esposa Lian y sus hijas Noya y Yael. Y él le dijo: ustedes frescos, usted sale de aquí, eso están perfectas. Y resulta que las asesinaron. El infierno. Pero bueno, como él va a decir tranquilo y yo me pongo mal. Estoy callado, estoy callado. Está cuidando sus puntos. Los terroristas, pues, se dedican a colgar a los tipos boca abajo. No les dejan ropa, les echan agua en la boca, todas esas cosas. Pero al final del camino es que no les dan comida nunca. Ni agua, ni comida. Y él cuenta que estuvo en un espacio en que no se podía parar. Debía estar acostado y le costaba dificultad de encontrar el aire. Pues esa es la historia. Él ya está libre y ya está cogiendo colores, pero estuvo bastante morado, digo yo, al infierno. ¿Quién tiene el infierno? Bueno, pero tranquilo, hombre. Yo creo que todos, ¿o no? Sí, todos tenemos. Amarilla, por favor, para Nicolás. Dije que no me limitara. ¿Lo dije ya? Trones, ¿lo dije o no? Sí, muy bien, estaba dirigiendo. Limitar al director es muy delicado. Y otra vez tranquilo, amarilla. La próxima tranquilo, roja. Tranqui tampoco se puede, ¿no? Tranqui. No, todo lo que tiene que ver tranquilo es una frase de cajón que usa Nicolás Samper, que es, a mí me parece, una frase de relleno, una palabra. No, tranquilo. El infierno. Bueno, a ver, ¿quién tiene infierno? Bueno, pues Jacqueline Ma, puede ser. Profesora, hombre, destacada como maestra del año en el año 2022. Todos para ella era un ejemplo absoluto en la comunidad. Decían, qué manera de enseñar, qué profesora tan virtuosa, qué cantidad de métodos nuevos utiliza con sus alumnos. Bueno, pues estaban muy contentos con ella. Sobre todo por eso, por la versatilidad. Bueno, se declaró culpable de 4 cargos relacionados con conducta sexual inapropiada, incluyendo relaciones sexuales con un menor y posesión de material obsceno que involucraba a menores. Básicamente, ¿qué hacía la profesora? Engatusaba a los alumnos mucho menores que ella, les tomaba fotos, les hacía descripciones de actos sexuales, les tomaba fotos pues muy, muy explícitas y los engatusaba, les decía, bueno, yo estoy enamorado de usted, no sé qué, y los chinos caían ante la tentación. Y ella, eventualmente, pues también los chantajeaba con esa clase de asuntos. Con el alumno, digamos, que se comprobaron los cargos, fue con un muchacho que le protegen la identidad. 11 años tenía en el momento de los hechos. Por supuesto, la mujer fue detenida y se espera que pague 30 años de prisión. ¿Y era qué, maestra del año? Maestra del año en el 2022. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por la supuesto. Era turgente, como Jessica Siriel, o era discreta en sus, bueno, pues, en sus curvas. Yo creo que hay que mirar la foto, ¿no? Y, ¿pero qué ve usted en la foto? Prefiero ver otras fotos. ¿Ahí tiene la foto? Hay otras fotos. Yo, es que estaba viendo otras fotos, pero no, como que no. No. O sea, no tiene la foto. Bueno, que no le cuadran. No me cuadran tanto. Bueno, entonces, el tema del día, Emilio, por favor. No. Perdón, Nicolás. ¿Qué es lo que más odias del colegio de tus hijos? No hace parte del tema, pero estoy muy triste porque me negaron la visa de Gran Bretaña. Pero escuchar a la grandiosa Michelle Arévalo me sube el ánimo. Uy, hermano, pero muy regalado. ¡Nota, Nico! No, déjele 5-4. Que me pidan tanto papel higiénico en la lista del colegio. A mí nunca me tocó llevar papel higiénico, pero supongo que ahora es novedad. Es el colegio que yo me comprometo que mi hijo haga aquí en la casa y que no haga nada en el que claro. Trae todo para aquí, para la casa. Es cualquier cosa, ¿no? Lo traes. Listo, no hay más temas, Emilio, vamos. Vamos, perdón, no. Vamos con el arepaso número 1. Mucha suerte a todos. Bueno. Deja esas toses, hermano. Ay, pues no me limites. Los originales. No, yo como director sí limito al que yo quiera. No, pero debe ser comprensivo. No. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La palabra es en latín. En los Goya, del día sábado, que me los vi completos hasta las 2 de la mañana, entregaron un premio exaequo. ¿Qué es un premio exaequo? 20 segundos. Latín. Vamos, Nico, con su cultura. Bueno. Director. El infierno para Orlando. Director. Espere que... Pues que venía corriendo y quería preguntar si me daba la posibilidad de responder por acá porque estoy teniendo problema con mi celular. Le he dicho desde hace 5 años que cambie de celular. Michelle contestó tarde. Eso no es nuevo. No, también alcanza a estar en la música. Y Carl Troller fuera de categoría, Nicolás Samper fuera de categoría y Michelle Premios, los dos por igual. Pues me parece que tiene razón, pero está muy mal construida la frase. Premio los dos. Pero lo va a pensar mientras. No, lo va pues a sí, pensar. Como si fuera un empate. O sea, como un empate técnico. ¿Ustedes entienden qué dice un empate? Premios los dos por igual. Nico, ¿usted qué maneja? No sé. Pues premio a los, sí, a los dos por igual. Ah, es que te es que pegaste la A. Sí. Más dos para Michelle. En los originales. Pero si te pones muy mosca no te doy nada. Bueno, tranquilo pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para Orlando menos dos. No. Ya se lo pusimos, ¿no? Hay que quitarse el sombrero. Ya. Entonces, menos dos para Orlando, más dos para ti. ¿Cómo queda el anipaso? Ay, se lo había puesto a Nico. Bueno, Carl, tienes Nico, menos 25. ¿Qué me vas a poner menos a mí? No, es que estabas acá de ultimitas. Carl está en menos 25. Orly queda en menos 12. Nico tiene menos 8. Yo quedo en 0 puntos. Pero, ¿cómo después de ese poco de menos 2 que le ponemos a... A Orlando y sigue en menos 12. Está en menos 40. No, pero Karen está en menos 25. Ah, no, yo eso sí fueron ustedes que lo masacraron. Bueno, pues esa frase exa equo es cuando dos películas se ganan el premio. Y en los Goya jamás había pasado eso en la historia de 39 premios Goya. Y vamos a poner ídolos, por favor, Orlando. En los originales presentamos a los ídolos, gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, sí, Nico. ¿Le pido dos joyitas ya? A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo "And the winner is La La Land" y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Y la nena era la nueva Sofía Vergara, pero eso se quedó en veremos. Sí, ¿no? Se quedó ahí como estancado. Sí, la carrera se truncó. El infierno, bueno. No, después cuento de los Goya, porque esa es otra nota, pero en los Goya pasó lo mismo que en los Oscar ese año. Yo los vi y de pronto dijeron, la ganadora es el 47, que es una ruta de un bus que es buenísima. Ah, usted no se ha comentado. Sí. No, yo no lo he comentado, los dieron el sábado. Sí, no, pero usted dijo, habló de la película, que era un señor que tenía que subir hasta el barrio donde no pasaba. Bueno, entonces el tipo se gana la película y suben todos... ¡Ah! Y había un empate con la infiltrada. No, los bajaron del bus. No, pues, porque no, era empate. Entonces, como al minuto, estaban recibiendo el premio. Perdón, pero la infiltrada también gana. Y empiezan a gritar otros. Y yo empecé a ver eso y yo no entendía nada. Y yo, pero es que todo el mundo está dando las gracias por las películas a mejores nominados. Igual, se ganaron el premio los dos, pero no los dijeron al tiempo. Muy es mal. Menos grave, porque no es bajar a unos y subir a otros. Exacto, si no fue como... Pero es hartísimo. Hubieran podido hacer eso en los Oscars. La La Land y además Moonlight. Sí. Ya que la embarramos. Pero cómo, pero ellos leen una... Es que no los vi, pero leen un sobre. Leen una tarjeta. Sí, pero entonces, y alguien le dijo, oiga mamita, se equivocaron. Claro, mira, ¿cómo, es que esta ¿cómo también se equivocan ganó? Eso? Es que diga. Mejor película. Porque además quedaron, o sea, es que eso es muy difícil porque son 2,000 votantes y tienen que sacar el mismo número de votos las dos películas. Claro. Imagínense lo pero que además pasó. Eso no es en, digamos, la votación ya se sabía. Claro, exacto. O sea, no es una cosa que es secreta. Nada, total. Que se equivocaron, hermano, otra vez. Es que, pero es muy que mal. Ya sabían, se equivocaron. Que sí, que muy mal. Otra vez, ídolos, ya sabemos que es muy mal. En los Oscar el problema es que subieron a unos y los bajaron. Sí, eso está peor, claro. ¿Verdad? Pero aquí sí los dos ganaron, pues mejor película. Sí, pero es malísimo. Mm. Ahora, las dos películas hay que verlas. Y La Infiltrada es buenísima, o historia real de la ETA. Y la otra es historia real de un bucetero de un suburbio de Barcelona en los 70. Son buenísimos. De resto, no pasó nada. Después hablamos de los Goya. ¿Alguien los vio? No. No, Fortaleza Cali. Yo estaba viendo Fortaleza Cali. ¿Quién va a ver ese hueso? ¿Tú los viste? Vi el resumen hoy. Ah, no, pero es que yo me los eché completos. Completos. Ahí tocó Alejandro Sanz, mire, me acordé de ti, pero bueno. Ah, sí. Ese es el Kendrick Lamar también. ¿Despegamos? No, pero ese tiene música, es que el otro no se entiende. No, no hay comparación. Carl y yo alcanzamos a discutirlo para la guillotina, pero es que nos dimos cuenta que el problema es que tiene buenas canciones. Música, Emilio. Sí, vamos entonces ahora a continuar con Meghan Trainor y una canción de su disco Treat Myself del 2020, Funk. Vamos a hablar de cosas importantes. Antivalores, ¿por qué? Yo creo que Trores se va a poner muy nervioso con esta nota. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con niños. Pero yo creo que usted, Nicole, la va a analizar antes de destruirla. Mm-hmm. Por eso la sección se llama Antivalores. Oigo un hiss terrible. Oigo hiss. ¿Ustedes no? Bueno. Sí. Y si no se oye al aire, ¿qué importa? Bueno. ¿Estamos listos? Ahora ya no hay hiss, ¿ve? Mm. Y no oigo música, pero pues. Cristian, si puedes poner un poquito de música y por más durito, gracias. Bueno. Un poquito más durito, Cristian, no sé. Música, maestro. Profesor de niños de 8 a 12 años. Uh-huh. Sí. Y el tipo se le ocurrió hacerle un juego a los niños y era llevarle esposas de juguete, pero es que a uno le pone esposas de juguete con llave y no las puede abrir, ¿no? Sí, claro. Les decía, como parte del ejercicio de hoy, ustedes tienen que esposar a dos de sus amigos. No. Y que miren a ver qué es que sienten con eso. Nico, ¿usted me quiere decir cómo vamos? No, pues le digo que por el cariz de la sección vamos un 5-4. Puede mejorar. Claro. Siempre. Es que está temprano. Ben Hemings le enseñaba a los niños no salir corriendo por los corredores, sino que pretendieran tener coraje y esperar y dedicarse a ser muy tranquilos y tener cierta paz y prosperidad. ¿Cómo bueno, vamos? Qué bueno, eso me encanta, eso son unas buenas enseñanzas. La mayoría de los niños desesperados de ser atrapados en un juego que tenía un rol criminal, pues empezaban a correr y a gritar. Y los padres decían, ya les dije que no salgan de acá, eso es simplemente una terapia. Claro. Nota, troller. Hasta ahora puede ser un experimento interesante. Sí, no hay nada malo hasta ahora, ¿no? Prepárense para lo que es la vida juvenil. Exacto. Juvenil. Depende de dónde esté el colegio ubicado. Bueno, el señor Heming escribió. He oído una cantidad de quejas en la junta directiva del colegio para que no incluya las esposas en mis sistemas o mi esquema de educación. Y uno de los niños se botó por una ventana porque se sentía muy mal. Claro. ¿Qué? Parece que se mareó y se cayó, pero no era por las esposas. Creo que se cayó por una ventana y se desnucó. Uy. Eso. Sí, son cosas que a veces pasan, ¿no? O sea, pues de acuerdo a la enseñanza. Nota, troller. Pues. Terrible. Es que la verdad, ahí ya pasa a un plano en que el profesor raya dentro de lo pendejo, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que más odia del colegio de tus hijos? Profesores. Profesores, ¿cómo se llama? Casuales. No. Claro. Pero él defendió muchísimo eso hasta que le dijeron que ese comportamiento era patético. No hubo pruebas de que el niño pues se mató por las esposas, sino porque se resbaló por la ventana y se cayó. Y cayó de cabeza. Es que cuando uno cae de cabeza, pues puede hacer de 8 años. Se le salieron de las manos el juego. Sí, pero depende, pero en la cabeza, si uno cae de cabeza, sí es esposado, no. A la espalda, pues no, pues tipo, ahí después de eso, pues lo van a meter preso. Pero dijo, yo definitivamente lo van a esposar. Esto no lo vuelvo merecido. A usar porque no fue entendido por los papás de los hijos. Claro. ¡Nota, Nico! ¡Claro! ¡Tusas, mentes tusas! Sí, que no. Responsabilidad. ¿Quién tiene antivalores? Yo tengo antivalores. Acuérdate que antivalores es algo que en el grupo produce algún malestar, pero en otros produce tranquilidad. Uy, no, entonces no. No, porque eso parece medio ídolos. No, entonces no. Ah, o sea. No, no suena un poco así. Yo tengo un antivalor, pero el problema es que el señor está muy enguillotinado, pero. Ah, no, entonces para aquí. Pero es un gran antivalor. Que está en boca de todo el mundo. No debía ser. Pero es un, digamos que es un diseñador de modas. No debes hacerlo. ¿Está guillotinado? Claro. Sí. Pues es un diseñador de modas. ¿Es cantante patético. También? Sí. Ah, claro. Es más cantante que diseñador. Pero creo que. Por eso deja ahí, hermano, porque nos toca mucho. Pero sacó un producto, directa. Jaime, que vale la pena mencionarlo. Ok, entonces, con mucho gusto, lo menciona. La roja directa. No, espere. O mencionarlo, pero sin nombre. Claro. No se puede. Quedó muy claro porque Troller hizo un show y le metió una roja a Nicolás Infantil. Sí. ¿Por qué? ¿Mencionó a alguien? ¿A quién? Le hizo poner una roja porque dijo. Pero yo dije no. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, pero yo creo que no. ¿Cuándo? No, y Troller dijo, a mí me da pena con ustedes, pero el señor, entonces uno puede decir todo de la persona. Y si no la menciona, ay, entonces, sí, roja, ¿quién papito? ¿Fue? Sí, me acuerdo. No, pero ¿van a hablar otra vez? Sí. Yo no me acuerdo de quién es, Nico. Refrescanos la memoria. ¿Quién, Nico? Es que estoy echándole cabeza este y no me acuerdo. Señor, ¿pero qué hace el personaje? No vale un céntimo y nadie le importa. Nico, fuera de categoría. Nico, ¿tiene algo así de antivalores? Sí, podría tener antivalores y son. ¿Podría o tiene? Sí, pues depende, ¿no? Este es un encuentro entre un hombre y una mujer en una aplicación de citas, ¿no? Que se ha vuelto muy común. Y el hombre, pues como que la mujer no estaba tan convencida del muchacho llamado. O sea, de salir con él. Pues se encontraron, eso pasa. Pero como que ella no quedó tan contenta con la salida, como hubo match. Claro, no. Exacto. Tenía dudas. Sí. El hombre es Joseph Hillard y la mujer Chayanne Calender. ¿La mujer se llama Chayanne Calender? Sí. Yo también tendría mis dudas si se llama Chayanne la mujer. ¿Qué? Chayanne. Apellido Calender. Exacto. Bueno, entonces, como que no hicieron match y tal. Pero el man seguía ahí acosando uh-huh. a la china. Chayán. Sí, seguía, dele. Y que no, que salgamos, que no sé qué. Y la vieja, que no más, ya no quiero. Intenso. Bueno, de pronto se despierta esta niña y ve que su perro, un pug de 10 años, no estaba en la casa. Y yo, tan raro, pues, el perro nunca se va para ningún lado. Bueno, no encontró, duró 2 días buscando al perro, ponía avisos en... El perro de Chayanne. ¿Cómo se llamaba el perro? Se llamaba Pugo. Entonces, el perro... ¿Se llamaba Pug el perro? Se llamaba Pugo. Pilas, porque eso es clave en la investigación. Ya. Entonces, él se llamaba, era más importante en la investigación. O sea, no era Cujo, sino Pugo. Pugo. Entonces la mujer... Pug, y usted dijo Pug. Y usted dijo, ¿cómo? Pugo. Claro, se llamaba Pugo. Ahí tenemos un... ¿Por qué se llamaba Pugo? Que yo no lo bauticé. Díganle al cura que lo bautizó. Claro. Chayán busca Pugo. Claro. Y entonces... Tenemos un serio problema en esta nota. ¿Pero por qué? No, pero dejemos cómo evoluciona. Quiero saber qué pasa con Pugo. Pues o con Chayanne. Claro. Un calendar. Es que hasta ahora estamos en el nudo, en el maní de la nota. Entonces... ¿Falta mucho? Porque es que ya está muy... No, bien. Entonces la mujer se va a la policía a denunciar la pérdida de Pugo, el perro. Y... se encuentra con el muchacho con el que estaba, como con el que salía en Tinder. ¿En la comisaría? En la comisaría, el intenso. Joseph es... Sí, se encontró con el intenso. El intenso había sido detenido porque la mujer antes había mandado una denuncia a la policía como, bueno, este tipo ya me está acosando literalmente. Se encontraron en la comisaría. Entonces la mujer va a poner el denuncio y dice, uy, bueno, este man ya lo están procesando por lo que me hizo. Uh-huh. Y el man la ve a la mujer y le dice, ay, ¿se acuerda de Pugo? Uh-huh. Yo lo maté. No. El tipo en venganza, porque nunca salió, o sea, porque no volvieron a salir, había matado al perro. No era la primera vez que el hombre hacía esto con mujeres. Ha sido detenido y pues seguramente les parará un tiempo en prisión. Pobre Pugo. Yo... La verdad le pondría una roja. ¿Por qué? Por el tema de Pugo. Pero si así se llamaba Pugo. Era como notas tristes de los animales. Pero pues antivalores. Sí, está bien. Pésima. Ecos de Michel. En el fulgor de tus ojos encuentro mi norte. Oye, pero vas a terminar vaya. Como troller. Sin nada. Bueno. Brillas con el destello que rompe la noche. Uy. Epa. En tu nombre resuena la fuerza, una melodía eterna que el viento silencia. Eres llamada ardiente en la penumbra fría, un faro en la tormenta, mi eterna guía. ¿Eso que es un poema? Yo quisiera como sancionar a este man, hermano. ¿A quién? ¿Por qué? Si el poema está a lindo. A Jorge Iván. No, eso es acoso. Sí. Pues perro no tengo. Los oyentes, ¿viste? No, el congelador para Jorge Iván por sapo tres meses. No tengo un Pugo en mi vida. No, en los originales, el congelador. De cómo destellas en la noche. En la vida que merece poco, eres bonita, pero poco. No, pero está bien. Un lunes. Congelado. Con lluvia. Con lluvia, además. Jorge Iván no va más 3 meses hasta que pida disculpas por sapo. Pero gracias por el poema, muy lindo. Ya está congelado. Lo puedo resumir en 3. Ojo, tres, no se puede hablar de los congelados tampoco. Los congelados no se puede hablar. Pero la ventaja es que si los descongelas sobreviven. Ah, bueno. Como te odio que compren por todo, que las pensiones sean caras y su educación paupérrima. Esto para mí es un 0-1, Nico, ¿no? Sí, es un 0-1 para mí también. Odio al condenado WhatsApp del curso de mi hija. Cada vez lo veo, hay 500 mensajes y un par de hijas que parecen esposas de narcos. No. Que cada vez que piden cooperación, ellas lo ponen todo, los hacen ver como unos pordioses. No. ¡No! Y el chat se llama Papitos y Mamitas. Uy, no. No tengo hijos, pero soy la mano derecha de mi hermana con mi sobrino. Sí. Y detesto los grupos de WhatsApp donde solo hay peleas de padres cansones que hacen 3,000 preguntas de lo más sencillo. Sí. 0-1, yo creo, ¿no? Ey. ¿Qué dijo? ¿Qué? Las reuniones que duran una vida, los niños chiquitos y sus coreografías aburridas. Saludos al viejito del corazón partido. Ah. Esa isleña casi me mata. Que le dejen tarea si se la pasa otro PM. ¿Mm? Déjalo descansar. ¿Cómo? Ecos de Michel. En el fulgor de tus ojos. Ya. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Bueno, ya vamos con música, mira. Listo, vamos ahora a continuar con un cover, una canción original de Andrés Calamaro, Por Mirarte. Viene, al ¿no? Esti- sí, viene a Colombia. Al estilo de Diego Torres. Aquí está. Uy. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Los Originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, vamos a hablar un poquito de los premios Goya, porque solamente dije lo del famoso exaequo, pero el 47 y La Infiltrada, dos películas muy chéveres, y las dos son chéveres de ver, una de acción y la otra un poquito más social, se ganaron el premio a mejor película. El director es segundo premio, que es la historia de un grupo que fue muy exitoso en España y pues que tuvieron un LP muy importante. Es una película muy buena, pero no recomendada para nadie de la mesa. Yo vi todas las películas que me tiene muy contento. El actor principal que ganó es el protagonista del 47, que se llama Eduard Fernández, y es un actor catalán, y ganó por otra película que se llama Marco, que es la historia de un señor que se hizo pasar por un preso de un campo de concentración y que le probaron que todo era mentira. Bien. La actriz protagonista es Carolina Juste por La Infiltrada. El actor de reparto es Salvo Reina por El 47. Actriz de reparto Clara Segura por El 47. Guión original Eduardo Sola por Casa en Flames. Casa en Llamas, que es una película también catalana buenísima. Pero buenísima, que hay que verla porque se dejan ver. Guión adaptado Almodóvar. Otra vez por La Habitación de al Lado, él no estaba. Dirección de fotografía, La Habitación de al Lado. Actor revelación, La Estrella Azul, que es una película de, pues, como de flamenco, que te puede gustar a ti, Emilio. Okay. Actriz revelación, Laura Wismar por Salve María. Película europea, pues lo recibieron los distribuidores y fue muy triste. Emilia Pérez. Uh-huh. Sí. Y dijeron, primero el arte, después el arte, y no más odio, y no más divisiones. Pero Carla Sofía, por Bocona, te tocó aceptar tu suerte. Eres una loser. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Gracias. Película iberoamericana La Brasilera de Walter Selles, que me muero por verla, pero no la han estrenado. ¿Cómo no? Llega pronto a Colombia. De hecho, mis amigos del Instituto Brasil Colombia me invitaron mañana a verla. Se llama Ainda Estou Aqui. Sí, Ainda Estou Aqui. I'm Still Here. Película de animación Mariposas Negras. Eso, no vean esas cosas. Uy, no, qué miedo, además. A ti te dan pánico. Sí, no, y Mariposas Negras, horror de horrores. Emilio, música original, Alberto Iglesias, 14 Goyas, La Habitación de al lado. Qué mamera. Alberto es del combo de Almodóvar desde hace años, desde hace 30 años por lo menos. Diseño de vestuario, Arancha Esquerra por La Virgen Roja. Buenísima película. El premio internacional a Richard Gere, que se sentó, echó un discurso y dijo: estoy aquí porque me ven aquí, porque mi hermosa esposa es de Galicia. Y ¡va! La gente feliz. Y yo pues no, porque la vi anoche, no estaba tan agraciada. Bueno, pero él estaba más pinta que ella. Ay, pues. Y Goya de Honor, una mujer que siempre me gustó. ¿Quién? Y que esta chica presentó los Goya, que me parece divina, pero está ya un poco mucho. Que se llama... Ay, Dios, pero es que mi cabeza no da para... ¿Cuál? Tanto. No me hable golpeado. No, es con curiosidad, hombre. ¿Pero de ahorita? ¿Cómo se llama? No, la de Tu Mamá también, la española. ¿Carmen Maura, no? No, Paz Vega, no. ¿Qué? No. Amarilla para troles. Que ya se murió o que Maribel Verdú. Maribel Verdú, que es la de la del Oscar de Fernando Trueba. Correcto. Sí, Maribel Verdú. Maribel Verdú, que fue una mujer demasiado espectacular. Es muy guapa. Pero Carmen Maura era chica Almodóvar, que hace usted de mención. También. Pero tiene pues Maribel, 103 Maribel años, tiene, brother. Pero... Maribel tiene 54. No, pero esto, pero o sea, parece de 10 más. Pero es que tú no te imaginas lo que es esa mujer cuando se empelotaba. No, es que era divina. Y una actriz impresionante. Muy buena actriz. Ella estuvo con otro tipo que es el hermano de Alejandro Sanz, que era actor, Jorge Sanz. Pues que les falta a ustedes mucha calle, mucha cultura para ver esas películas. Y hay una escena cuando el hombre la desnuda y esa mujer estaba enmelenada por todas partes, ¡no! Nicolás. Y Maribel le dio el premio a Aitana Sánchez, que Aitana comenzó en una película de viñedos con Anthony Quinn. Sí. Tampoco tienen por qué saberlo, o sea, es muy difícil. O sea, para Nicolás eso es como entregarle un partido de hockey sobre hierro. Claro, entonces, exacto. Dijo, y esto no es un premio de honor, es un premio de amor. Y se pegaron una chupada. No, me diga, ¿en serio? ¿En serio? Sí. Ya no se dice. ¿Comieron nube ahí o qué? ¿Qué una chupada? No, no, se pegaron un chupetón. No, diga. Y pero es que Aitana, es así que todo está muy bella. Eso es un mujerón. Es que Maribel se descompuso, después se volvió a componer. ¿Qué le pasó? Yo la entrevisté a Emilio en Cartagena, acuérdate que me la pusieron ahí. Ella estuvo en un conversatorio contigo, recuerdo. Estuvo en un conversatorio conmigo. Sí, hace unos años. Y la chica todavía era muy bella. Yo fui porque era muy bella. Sí. Pero, ¿qué conversaron? De la Villa venía con una película o venía para un festival de cine. No, pero yo le conocía toda la carrera, entonces la mujer quedó un poquito pues bien, claro. Porque yo le pregunté de todo. Ella, chica Almodóvar, nunca fue. No, Maribel nunca. No. Maribel. Por eso fue que yo dije Carmen Maul. Otra iba a la Roja, se le ha advertido de todas las maneras. Dijo que había sido chica Almodóvar. Pues es que es por el querer aportar para la nota. Yo le dije que era chica Almodóvar. Emilio dijo que Carmen Maura fue chica Almodóvar. No, fue Carl el que dijo que Carmen Maura. Que a esto ya se está armando un teléfono roto aquí. Yo hablé de Maribel Verdú. No, no, no, no, no, Maribel Verdú nunca fue chica Almodóvar. No, yo hablé de Maribel Verdú. Mejor dicho. Ahora, Carl estaba en lo correcto cuando dijo que Carmen Maura fue chica Almodóvar. Claro. Sí, pero es que Carmen tiene... 79 años. Ah, no, pero pues punto 9. ¿Usted nieve. Quiere que sigamos, brother? Punto 9. Bueno, pero 79 es un buen número. La punto 9. Bueno, Yo no sé. De hecho, creo que ella protagonizó el primer largometraje de Almodóvar, que era un nombre ahí raro. Creo que era Pepi Lucy y las del Bomb. ¿Por qué Michelle ayuda a Carl si está completamente desahuciado en el arepazo? Precisamente por eso. Y quiero aclarar del arepazo de Carl, que yo puse en la mesa que si había algún tema de salud y Nicolás y Orlando dijeron por ningún motivo. Exacto. Ese mal lo clavan como a mí, sí, me clavan. Yo traté de intervenir. Estando más grave. Óigame, la mire lo que está haciendo. Gracias, mi Michi. Para saber que su Michi no le da ni la hora, brother. ¿Qué hora son, Michi? 6:32. Sabía que podía contar contigo. Mi Michi. Uy, le dije, o sea, al menos si tratamos ese tema bastante, ¿no? Sí, sí, me contaron que fue castigado fuertemente. A profundidad. Una hora. Tema, la hora más larga que vivió en este ahí programa. En eso. El tema del balde de Carl, que habría que cambiarle de balde cada hora. ¿Qué? Con las babas, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí. Una hora. No tanto, pero en la dentistería sí me tiene que poner ya dos. Llegaba el capitán no sé qué recién a cambiar los baldes, pues porque había peligros con los equipos, ¿no? Claro. De hecho, yo, por ejemplo, cuando hay racionamiento, dejo los baldes de Michelle. Yo no he visto que Michelle tenga ninguna humedad por cuenta suya. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué pasa? No necesita balde, brother. O sea, no echa tanta baba. No, no, yo soy el de la baba. El control es que es fuerte y es un... Es baba con... Sí, baba como así toda espesa. Baba, ¿no? O'Reilly. Baba O'Reilly, como la canción de Who. Sí. Ay. Bueno, y aquí sí, Trump firmó un decreto para la prohibición de los pitillos de las pajillas, sí. Como dicen en España, plástico. ¿No? Sí. Vuelve el plástico. ¿Pajillas que le dicen en España? Sí, polémico. Polémico, muy polémico. Yo también estoy de acuerdo con Trump. ¿La prohibición? No, yo no las prohíbo. Los, o sea, ¿ya vuelven pototos. Las bolsas de plástico a Estados Unidos? Yo lo prohíbo. Pues vuelve el plástico, sobre todo en los pitillos, porque esa es la ley que firmó. Además, es que está desautorizando, porque eso lo dejó Biden, ¿no? Entonces, él anunció que firmará ese decreto contra los pitillos de papel ecológicos ya lo firmó, que estaban. Lo acaba de es que es, pero es de verdad. Estaban es promovidos por Biden. Directo con el coso de los pitillos. Pero de verdad, eso es importante, digamos, en la agenda de Trump. O sea, es ridículo, de verdad. Pues tiene consecuencia. Puede ser un tema de agenda diaria. Con haber salido. Que sea todo lo de Trump, quitarlo. Claro. Sí, y de también desautorizar, o sea, un poco las cosas que ha dejado Biden, ¿no? Bueno, pero puede decir, bueno, ahora sí arrancamos con las bolsas de plástico porque son más cómodas y son más resistentes. No. Pero acuérdense, ¿no?, que Trump también, cuando llegó la primera vez, quiso acabar con el Obamacare. Sí, eso señor. No sirve para nada, yo voy a cambiar la salud en Estados Unidos. Sí, me acuerdo. Y ahí sigue el Obamacare. Claro, ahora también recordemos que como él se ha salido del Tratado de París, eso también va en consecuencia un poco en lo que él no cree en temas ambientales, claro, y el cambio climático. Entonces sí tiene un poco de coherencia con esa línea. ¿Pero de él no creer cree en el climate change? No, dice, no. I don't believe it. No creía en el COVID hasta que le dio. Yo creo que eso no van. Hay cosas que se van a echar para atrás de mucho de lo que está diciendo, sí, ahora. En este momento que está en directo, ha firmado 11 decretos. ¿Se la pasa en esas? Bueno, pero el tipo trabaja por lo menos. Yo no sé si bien o mal. Pero no es que lo que no. Es que hay presidentes que, digamos, por lo que no están. En su puesto de trabajo, Trump, que tienen que viajar. Claro. El cese, hay unos que les lejos. Fuego en Gaza se acabará el sábado si no sueltan a todos los prisioneros. Se debe acabar. Pero lo más increíble es Bibi, el payaso este, el títere, que dijo: la mejor idea que yo he visto de un mandatario en los últimos 10 años es volver a Gaza una Riviera del Medio Oriente. Nunca había visto una gran idea como esa. No tan... No, 0-1. Uy, ese man es de verdad. No. Un diablo. No, está muy, muy cansón. Muy cansón. Ese muchacho. Pero no está, no está gaga, lo que pasa es que... No, es que la gagaza. Parece un puppet. Es muy llevado de su criterio, es muy cansón. Pero usted me dijo que lo que era es un ampón. Pero total. Ah, pero cuando estaba en campaña. No, es que extraño, ¿no? Al cucho. Cuando estaba en campaña, ¿quién? Donald Trump, aquí lo defendieron en esta mesa. Yo simplemente decía que el tipo iba a ganar. Nunca dije nada distinto. Y que no me gustaba Kamala o Kamala Harris. Porque le quedaba grande el país. Pues, no vayamos tan lejos. Yo te recomiendo que mires ahí a unos kilómetros de tu casa. Y dije que Kamala tenía un problema y es que se reía todo el día y que eso era un tic. No, sí. Eso no era ningún tic. Risa que nerviosa. No era nada. No, sí, era... Risa nerviosa. Sí, es una risa nerviosa. Kamala Harris no iba... Bueno, mejor dicho, ¿en dónde terminó Kamala Harris? No, pues ahora le va a apostar a ser la gobernadora de California. California. Sí. Perdón. ¿Qué le pasó? No, es que tengo un... ¿Qué tiene? ¿Un tic? Tengo un fuego. ¡Ah! Claro, claro. Fuego. Esa vieja no va a hacer nada, hombre. Esa chica, pues sí. Entonces el país se convenció dentro de la gente... pues, la gente... elegante y fina de Estados Unidos, porque es que es New York, California, Massachusetts, Connecticut, ¿dónde? New Hampshire, Massachusetts, Illinois. Los estados pensantes que llaman. Sí, sí, pero pues esos pensantes no dan los votos. Florida da los votos. Que Texas de votos, que New Orleans, que Louisiana. El lugar del Tabasco. Necesitamos que Alabama, ajá, Tennessee, Mississippi, Georgia, que Arkansas, Georgia nos den votos, ¿no? Georgia. Georgia. Georgia, Georgia, on, Georgia mind. On my mind. Y sigue hablando y no se calla. Ustedes han visto que Trump habla más que... No, no lo calla un vómito ese señor. No hay manera. Insoportable. Al fin, ¿quién es insoportable? ¿Bibi o Donnie? Uy, no, es que... que ¿y juntos? ¿Sabe que los más juntos, chistosos? Sí. No, juntos, uy, es una manera. El tipo es que sienta no tres asesores que después de que él habla le dan coba. Mírenlos. Los ven ahí paraditos. Ahí dándole escoba. Y Trump aplastado y entonces le dice, ¡hablen! Y todo, sí, sí, sí, señor presidente. Le dicen, chi, le dicen. Pero no. Llega un momento en que se aburre y ya les corta la charla. Mire, mire, mira. Chi. Cualquier momento, los otros dos no pueden hablar porque para él tres es muy complicado porque él se desconcentra un poco cuando no habla. Mm. Se está cogiendo las manos y las está agarrando para no cogerlos a golpes, ¿me entiendes? Pues, pero el tipo es muy cansón. Pero ya viene lo de el tema de Ucrania y de Rusia, ¿no? También está ya que lo... No va a pasar nada en Ucrania y en Rusia. Sí, él dice que va a firmar la paz y que ya está negociando. Que ahí va. ¿Qué paz van a firmar por allá? Estilo Trump, mire, que hay una parte que quedará viviera. Tiene a otro al lado. Ya vio que ya no se puede hablar más. Ya listo, ya ahí se acaba todo. Añadir algo más. No, sí. Extraño uno al cucho, ¿sabe? No, yo es que yo era un tipo... ¿Dónde estará Joe en este momento? No, más perdido de estar por allá. Un centro comercial por allá comiendo helado. Con platica, pero no como estos. Muy distraído de estar, sí. pero lo ve que él dejó hablar un poco, pero vuelve ya. Ay, pero no, a mí me hace falta mi cucho. Y sigue hablando. Sí, mi cucho. Ay, ¿qué tal, mi cucho me hace mucha falta, le digo. Uy, usted sí que lo vendió. No, es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. De acuerdo. Pero usted, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, pero usted lo atacó hasta más no poder. Pero es que también el cucho uno lo veía ahí por allá, como en otra. Y ahora mi cucho. Es que estaba muy complejo. Sí, el cucho estaba. Está, oiga, pero me enteré que acaba de firmar con una agencia de talento. ¿El cucho? Joe Biden, con Creative Artist Agency. Con CAA. ¿Para hacer qué esa hacer pregunta? Yo, para hacer la vida de pues lo que pues porque el papelón ya lo hizo. De la quinta edad. Es que ya no es de la tercera, no. Ya de la quinta. Ah, de o pronto sea, puede él, ser para un libro. Ellos son los que para un entrar extra una película pronto. No paga... Claro. El 20% le regalan un talonario para todo el año. Claro. Son los mismos está que manejan de Gaza, a los Obama. Me parece increíble. Es que Trump, él se siente el dueño de Palestina, de Gaza. Sí, sí, sí. O sea, hay que decirle a él qué podemos hacer con la gente. ¿Qué nos deja hacer? Ahora, es que es muy duro también esos manes que llegan allá. Ay, ay. Se cree que hay 20.000 muertos enterrados en los escombros. Sí, no, es un... 20.000. De no creer. Pero ¿cómo levantan los escombros estos muchachos con esa hambre? Y es que lo siguen saboteando lo de la comida, ¿no? No les llega. No les llega y... Y también, pues, tampoco, o sea, siempre hay un acuerdo que es violado a los dos días, o sea, no, tampoco hay seriedad en eso. No, pero acuérdate que ahora están con que si el sábado no han devuelto a todos los retenidos, que todavía son más de 80, son bastantes, entonces que hay que arrancar otra vez a darle bala a Gaza. No. Pues que no sé a qué le dan bala, pues que... Nico, si usted acabó con todo, ¿qué más va a acabar? Sí, civiles. No, la poca vida que queda. A punta de tiros en el mar. A los que ya habían regresado. Claro, sí. Entonces vuelven a estar en estado de alerta. Entonces es, no hay fin. No hay fin para nuestro amor. Uy. Carl Mitchell en una película de mentiras, Nico. No, déjela. Hombre. ¿Ficción? Sí, claro. Claro, ciencia ficción. Pero es una buena película. Yo la vería hasta el final. ¿Sí? No. Es que uno no sabe no, qué no se sale por a la media hora. No, pero si no te sabes el final, los 10 Nico. Minutos. Pero sí. Esta no dura 3 horas y media con intermedio fresco. Ah, bueno. Todos los días. Óigame. Respirito. Ya le están dando, tienen que verla. Qué película tan impresionante. ¿De brutales? Sí. Bueno, ok. Pero bueno. Espero que dure en cartelera porque toca verla fin de semana. No, esa película. Sí. No, y toca verla temprano. Difícil. Temprano, sí. No, porque 3 horas 35. Con intermedio. Ni siquiera la una nos sirve ese horario. No. Sí, pero es que no es que hayan reminiscencias de lo que pasó en la guerra, nada. Simplemente es un señor que llega a construir vainas. Bueno, Emilio, vamos con música y a continuación el siguiente repaso que va a ser muy interesante porque todo lo he dicho en este programa. Listo, vamos ahora con música. Invitadísimos todos este jueves 13 de febrero a las 6 de la tarde al Instituto Brasil Colombia, donde estaremos hablando con Juan Carlos Garay de mi libro La Música del Encuentro. Entrada libre, en las redes de Los Originales encuentran toda la información. Y esta banda también aparece ahí. Esto es Earth, Wind and Fire con un clásico del 81, Let's Groove. En Los Originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero Bueno, mucha suerte a todos. Yo he hablado de esto, pero pues yo sé que a mí no me paran bolas. Una parte fue Arepaso. Voy a premiar como la confianza de ustedes por el contenido que yo hago en el programa. Es decir, no voy a premiar nada. Bueno. No, va a haber premio. O sea, tarjeta roja, mejor dicho. No, pero quiero decirles que ustedes no paran bolas. Personas que uno hace la pregunta y dicen, yo entendí mal, y todos entienden bien, pero bueno. Y hay personas pues que se les ha dicho que por favor cambien el teléfono hace 10 años y siguen, qué pena, pero ninguna pena, eso le mete uno un milloncito de pesos más a crédito a 10 años y consigue un teléfono, no el más elegante, pero que salgan las llamadas, digo yo. Bueno, es que acaba de salir la lista de las utilidades de la gran banca española. ¿Y qué es la gran banca española? Es sumar las utilidades de el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja. Sumando las utilidades de todos estos bancos en el 2024 ganancias, ¿cuánto fue en euros? Yo hice la de Santander, ¿no? Uno de los seis escollos que tienen, pero es que tiene que decirse el total. Entre todos sumados se ganaron tanto. 20 segundos más. Y Sarita, te recomiendo sobre todo las manos de Nicolás Samper en este momento. Aquí lo estoy vigilando con muchísima atención. De verdad. Y Carly Michel que se pasan bodoques por debajo. Y en el balde, Carl siempre como que bota cosas que tiene en la caja. Muchas gracias. Bueno. Y no voy a ser muy estricto con el tiempo porque Orlando empieza. ¿Puedo hablar con usted? Sí, puedes hablar conmigo, pero es que no hay nada que hablar, hermano. Carl Trotter, 500 mil millones de euros. Madre, Nicolás Samper, 45 mil millones de euros. Un UA más y es molestar al director. Orlando Rivera, 25 mil. Y Michel, 25 mil. No voy a dar punto a nadie. Simplemente si lo voy a dar un golpe mortal a Trotter, menos dos. No, pero es que no estaba en la información de bancos originales. Pero es que 500 mil millones de dólares de utilidad, o sea, corrección. Apple da 60 mil, brother. Muy mal está. Es que están ofendiendo. De pronto tiró tres rojas directas, brother. No. ¿Le ponemos cuánto? ¿Menos uno o menos dos? Óyeme, esa defensa de... Te dije que menos dos. No, tú dijiste punto negativo. A tocar ponerte una roja. ¿Dije menos dos o no? Dijiste, vamos a ponerle punto negativo a Carl. No dije eso, menos dos, Nico. No, bueno. Tú es menos dos, digamos, ¿no? Sí, menos dos. Orlando, está. ¿Dije menos dos? Es que no paran bolas. Sí. ¿Cómo queda acá? En menos 27. No. Todo bien. Pero deja la vaina porque después salen y entonces el carro y que va y se devuelve y primero tienen que dejarte a ti y después sacarlo. Qué mamera de ruta. Pero ya no. ¿Cómo quedan los arepasos? No hay para nadie más. Car queda con menos 27, Orly menos 12, Nico menos 8, yo estoy en 0 puntos. No, son 31.767 millones de dólares. Es que Santander lo dije y era como 6 mil. Pero ¿cómo les voy a recordar que en este programa se habla de eso? El infierno, perdón. Bueno, Nico, bien, pero no nada. Sí, no, pero bueno, no pasa nada. Pero yo no entiendo por qué es la... Ay, ¿y Orlando lo vio la timidez? Ese susto delante de Troller, ¿usted se acuerda? Ah, no, pero eso sí, ese miedo no se le quita. Se le acrecentó. ¿No ha sabido por qué? Se le empieza a temblar, las manos le tiemblan. Bueno, listo. ¿Cómo queda el arepaso? Ahora sí, otra vez. Pues Carr queda con menos 27, Orly menos 12, Nico menos 8. Yo estoy en 0 puntos. ¿Y estás muy deprimida por el resultado de Carr o lo puedes pues pasar? Pues no estoy viendo que me ha ido tan mal. Pues para no haber venido, no. Veo que los demás pues también se enfermaron. ¿O sí. ¿Se enfermaron ustedes? ¿O? Vamos, femitos. Sí, mi amor. ¿Cuánto tiene Nico? Menos 8. Oiga, pero yo lo de enfermos de amor. Uy, no, no. Nico, ayúdeme usted. No, pero tranquilo. Que cometo una locura. No, fresco, fresco. Listo, despegamos. Música, mi. Vamos ahora con el primer éxito de Alicia Keys del 2001, Fallen. La FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. En los originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante. Y esto tiene que ver con... Es un caso muy raro, la verdad. ¿En dónde? ¿Te digo de verdad en dónde? Bueno, ¿qué pasa? No, pues es que ¿por qué es importante el destino? Es mi pregunta. Porque para ver si es en la India, en Argentina o en España. Le faltó un país. ¿Cuál? ¿Argentina? No. Uno en Asia. Ah, no, que le encanta. Es Corea, de verdad. Corea. No, hombre, no. Les tengo la que no. Es en Bolivia. Ustedes, bueno, tienen bueno, rasgos, mira. Digamos. Ustedes me obligan, como claro. La primera migración que hubo de... Exacto. Es que me obligan ustedes a buscar destinos. Muy bien, muy bien. Hay que retarse. Claro. Bueno, en enero, en Bolivia, como ustedes saben, a mí me interesan mucho los temas pues de la inflación en los países y tal. Me encanta. ¿La inflación en Bolivia? Sí. 1,95. Uh-huh. El mes de enero. No me parece como muy noticioso, ¿sí? Es la más alta... La cifra mensual más alta registrada en los últimos 17 años. ¿Así? ¿Eso qué significa? Están muy bien. Le digo, pues, están muy preocupados porque dicen, con... si en enero, así como la frase de Carl, ¿no? Si esto va a ser así, bueno. Si así va a ser la cosa. Exacto, el resto del año. Si esto va a ser así, vuelve Evo Morales. Pero en cualquier momento, porque miren, la meta que tiene de inflación Bolivia para este año, o sea, para el año, es de 7.5. Ya sí, tiene... Bueno, ya se están acercando, qué bueno. Más pronto de lo que esperaban. O sea, la meta la van a cumplir. Exactamente. Sí, está claro. Dicen que entre enero de 2024 y enero de 2025, la inflación acumulada en ese periodo fue del 12.03, que es la más alta registrada en los últimos 33 años. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los elementos que han hecho que suba la inflación? La carne de res, el pollo, el tomate, el transporte público y el material escolar. Es decir, todos los elementos que tienen que ver con pensiones. Papel higiénico. El papel higiénico está caro. Bueno, todo eso. Los útiles, inútiles. El kilo de carne vale hoy por hoy en Bolivia casi $9. El kilo de carne. Wow. sea, es no, sí está caro. Es bastante caro. El caso es que en Bolivia se preocupan porque dicen, pues casi nuestra meta, no comen, ¿no? Carne ya. No, pues imagínese. Pues a este precio yo creo que pero no. Pero igual Bolivia es un país que sí prioriza muchísimo como la comida auténtica, típica de ellos. O sea, de hecho, llama. El único lugar donde McDonald's quebró cuando empezó a entrar se a... Se retiraron. A, fue en Bolivia. Se retiraron. Porque la gente no entendía el concepto de comida rápida. Entonces allá sí se prioriza un montón como la tradición, digamos, gastronómica. Sí, de acuerdo. Bueno, pues en Bolivia están preocupados por las cifras de inflación, ya casi 2% en el primer mes del año y la meta es 7.5, va a ser difícil que las cosas cambien. ¿Ustedes qué tienen del mundo al instante? Bueno, el mundo al instante y su seguimiento, lo hemos contado acá, la situación en la que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, había propuesto pues mandar a venezolanos detenidos a pues la prisión de Guantánamo, ¿recuerdan? Sí, claro. Bueno, pues resulta que un tribunal federal impidió este domingo que la administración de Trump enviara a 3 inmigrantes venezolanos detenidos en Nuevo México a la base naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba como parte de una ofensiva migratoria del presidente, pues que ya sabemos aquí que no ha parado y que de hecho ahora se está presionando para que los agentes de migración respondan con un número más alto de migrantes, pues digamos que detenidos por día. Sí, claro. Lo que también ha desatado que muchas una personas... Meta. Total, una meta un poco más alta, o sea, hay una exigencia un poco más alta. Pero esto también ha desatado que personas en Estados Unidos, en diferentes zonas, se hayan, digamos que adjudicado o querido hacerse pasar por agentes de migración para detener a migrantes, asustándolos. Ya hay varios casos en los que esto pasó en la Florida, donde un señor se hizo pasar por un agente de migración y abusó sexualmente de una ciudadana venezolana y le dijo pues que si no tenía relaciones sexuales con él pues la iba a denunciar. Asimismo, otro grupo de personas, esto pasó en Texas, también detuvieron a un grupo de latinos por varias horas, digamos que torturándolos psicológicamente y amenazándolos de que los van a deportar y los van a llevar preso. Pues bueno, esto es un delito federal y las personas que pues empezaron a hacer ese tipo de, entre comillas, broma para ellos, pues ya más de uno ha sido llevado preso y acusado, sobre todo estos que detuvieron a los al grupo de latinos, de secuestro. Claro, pues y como que... un delito federal. Ahora, digamos que vinculándolo un poco con el tema de Guantánamo, pues se está tratando de retardar un poco como el envío de estos venezolanos a la prisión, sobre todo porque tampoco hay cómo tenerlos. Exacto, no, ahí no está la manera para albergarlos. Esto se suma a toda la crisis migratoria que se está desatando en este momento en Estados Unidos. Creo que ya devolvieron 2 aviones hoy a Venezuela. Sí, sí, exactamente. Carl, usted tiene mundo al instante. Sí, resulta que a raíz del triunfo de los Eagles ayer en el Super Bowl, pues el quarterback, el mariscal de campo, Jalen Hurts, estuvo en Disney World, en un parade con Mickey Mouse. Eso no dice. Lindo. Él dijo, no, yo me voy. Y apenas se terminó el partido, él dijo, me voy para Disney World. Entonces uno dice, bueno, pues a celebrar. Bien, ¿no? Claro, sí. Diría, sí, normal. Bueno, sí. Pues resulta que desde 1987 es una tradición que el quarterback, el mariscal de campo del equipo ganador vaya a Disney World o a Disneyland en Anaheim, en California. Sí. Porque el primero que fue en ese año justamente cuando ganaron los New York Giants. Entonces el mariscal de campo dijo, me voy a Disney World, pero como cosa de él. Él, ¿no? Sí, él propuso su propio plan. Y Disney le pareció lo máximo, le dio $50,000 por haber dicho eso. Y ahora, pues entonces todo el mundo dice, yo también arranco, voy para de una, arranco. Y allá sin estuvo, miedo. Están las fotos ya del parade, del desfile que hacen. Sí, por allá. Donde sale al lado de Mickey Mouse. ¡Ah, qué lindo momento! ¡Qué momento! O sea, Super Bowl y Mickey Mouse. Mickey Mouse, exacto. Una relación más insoluble. O sea, perdón la palabra, más estadounidense, ¿pa' dónde? Sí, no puede ser, de acuerdo. O sea. Bueno, Emilio, música, ¿le parece? Sí, claro que sí. nada, los invito este jueves 13 de febrero al Instituto Brasil Colombia Ibraco, donde estaré conversando con mi querido Juan Carlos Garay sobre el libro La Música del Encuentro. Va a ser muy especial, entrada libre, y mientras tanto vamos a continuar con una cantante polaca, Basha. Ella se dio a conocer con el grupo Matt Bianco, luego se volvió solista, y esta es una canción de su primer disco en solitario, una canción dedicada a una de las artistas más importantes de la música brasilera, Astrud Gilberto. Esto se llama Astrud. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Ah, sí. Sencillo. En un día como hoy, hoy cumple 88 años. Uh-huh. Roberta Flack. Mire. Wow. Wow. Estuvo en espectaculares, Hess. ¡Hombre! ¿Y por Colombia quién estuvo? Sí, pero está, tiene no sus recuerdo. Años. Yo pensé que no. Y estuvo en el Teatro Colón, sí. No se sí. Presentó. Porque Diana Ross, que apareció en los Grammy, tenía 80. Esta tiene 80. 88, es mucho mayor. Yo pensé que eran como contemporáneos. No, The no. First time I ever saw your face fue Feel la like primera making canción love. Número sí. Uno de ella. Es mucha y cosa. Fue muy vieja. Feel I Make It Love, lo que pasa es que, Milo, le has dado mucho palo. Nunca, hoy suena por primera vez desde que estoy en esta emisora. Perdón, has puesto como tres versiones. No, bueno. Where Is The Love es la que le he dado palo, pero Feel Like Making Love. Ah, Where Is The Love, sí, I Feel Like Making Love es divina. That's the time, sí. I feel like making love to you. Un poco raro para cantando. Que la tengas. Linda. Lindo. Pero es linda, para que la tengas en sí. Cuenta porque es que Where Is The Love es muy cansona. Sí, y ahora pones versiones nuevas de ese hueso. Hoy en el sabor de la noche suena Feel Like Making Love. Bitch. No, y pone Where Is The Love y pon todo. No, yo me voy con ella por la única canción que la inmortalizó. Sí. Sí. Porque The First Time I Ever Saw Your Face es, y esa la cantó George Michael, heart. ¿No? Sí, esa la cantó George y Michael, yo, creo que en el disco este de Songs from the Last Century. Uy, me parece como de Barbra Streisand. Sí. No, es terrible. Y tiene ahí Angelitos Negros. No. Que mi papá la ponía en mis horas del Dorado y le decía, pero papi, ¿por qué? Es que Angelitos Negros es en español. Ah. Pero es que en la canción no canta español, papi. Pero es que es el idioma. Yo. Bueno, sí, ya no puede hacer nada. Angelitos Negros, que vienen para mí. Bueno, pero Roberta, yo creo que ya es tiempo de que prepare sus maletas, ¿no? 8-8. Ella estuvo en espectaculares que es... En 1982. Claro. Hubo dos grandes Robertas en los 70, Roberta Flack y Roberta Close. Ah, bueno. Muy flojo. No. Pero espérese un segundo, 82. Flojo ese chiste, a 2012, bueno. 2022, 43 años. No, pues es que Michelle hoy en día, ahorita le está celebrando todo, yo no sé, yo creo que como... Como hicimos tanta mofa, no mofa, de Troller por esa relación inédita, le llegó a pedir explicaciones, Nico. Bueno. Y creo que la respuesta de ella es todo sí, sí, sí, sí. No, es que no vuelvo a coger el taxi. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí. Tranquila. No te vuelvo a acompañar cuando estés sola a una reunión. Sí, sí, sí. No vuelvo a tocar violín. ¿Se acuerda? Sí. El violinista en el tejado. ¡Hombre! ¿Puedes tocar otro instrumento? Claro. ¿Cómo? Batería. Yo dije que tocaba la, si me flauta, suena la flauta dulce. Por trombón. La flauta dulce. Sí, como en la película La Misión. Oboe. Como es que no puedo decir. Como ex presidente de los Estados Unidos. Ah, bueno, que tocaba saxofón, sí. No, pero es que está totalmente... Es que yo creo que Troller sigue enfermo. Hay que darle como la opción de que reposa. Es que está incapacitado por más tiempo, pero... Yo creo que reposar. ¿Alguien lo obligó a usted a que viniera al programa? No, no, yo le advertí a Orlando. No, es que le hacíamos falta. Eso es verdad. Sobre todo tú. Sí, ¿para qué vamos a hablar paja? Oiga, Nico, ¿a usted le parece normal tu estado ahí? Hombre, más normal no puede ser, la verdad. Le digo. No, y eso es alarmante, que sea así de normal. Sí, ¿no? ¿Por qué no se van es que ya? Eso es normal. Normalicemos no esto, es terrible, los dos alarmante. Y concluyen su amor porque no. Tanta... Es que este amor nunca va a concluir. Este amor no tiene fin, entonces ¿para qué concluirlo? Pero Troller ya tiene novio. ¿Quién? No. ¿Qué pasa? Michelle tiene novia. Desde hace un tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Y nos mostró la foto en una pizzería. ¡No! ¡No! ¿No? Pasa. No, todos los días pasan cosas. Perdón, ¿no tenía novio? ¿Cómo así? Pero en la pizzería, Nico, no, ¿le mostró la foto o tú sales en la pizzería con tu novio? No, yo no, para nada. No sé de qué novio habla ni siquiera. La cosa política, Nico, está moviéndose. Su ídolo hizo un comparativo. No, para... El ídolo hizo un gran comparativo. ¿Sí? Uy. Ese día se graduó de ídolo, ese día dio 3 vueltas olímpicas. Sí, recuerdo. Ah, su ídolo de toda la vida, de siempre. 3 vueltas olímpicas. Claro, pero el tipo le mostró en un minuto, es igualito a tal man. Pero, o sea, Troller no sabe nada. No. La pizzería no me... Es que nadie sabe nada. Pero usted no estuvo en esa pizzería, ¿no? Sí. ¿En Barbie? Entonces, ¿por qué se hace loco? Con nosotros, con la mesa. Es que no volvimos a esa pizzería. Sí, estuve, pero... ¿Por qué? Si estaba buena la pizza. Deliciosa esa pizzería. ¿Por gran ¿por pizza. ¿Por qué no volviste? Volvamos, Nico. ¿Cuándo volvemos? Yo estuve allá el sábado. ¿Sí? Yo voy de una muy buena. La de salami con esa, miel. Uy, me pareció. No, no, no. La de salami con miel, no. Las fotos de Michelle con su nueva pareja. Y la de zapallo. Por eso. Nico, no dejen que se mueva el tema, ¿no? Este fin de semana probé la vegetariana, muy buena. ¿Qué tal? Deliciosa, la de zapallo, me encantó. Uy, bueno. Bienvenidos al mundo que no es. Vamos con la canción más importante de Roberta Flack. Claro que sí, Ateni. 10 versiones. Ha tenido muchas versiones, pero la inmortal fue esta por Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales presentamos a los ídolos, gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, sí, Nico, ¿le pido 2 joyitas ya? A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo, and the winner is La La Land, y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Bueno, Tom Hanks tuvo alguna razón en una película por quedarse en un aeropuerto y es que no lo dejaron entrar. Pero este señor que les voy a contar, pues a mí me pareció un ídolo porque es un vago y le importa 5. El sociólogo francés Marc Ange fijó el concepto urbano del no lugar. Se refería a espacios de las ciudades en los que confluyen distintas personas, sitios de tránsito en los que más que vivir, se pasa, se consume. No se modifican, nadie deja rastro. Sus recuerdos ni los modificas de ninguna manera. Estaciones centrales, aeropuertos. Y es lo que le pasa a un amigo mío que me parece un ídolo, que se llama Christian Vélez. Él nació en París hace 69 años. Y al tipo le pasó una tragedia, pero me parece ídolo porque es un absoluto sinvergüenza. Y bueno, el tipo tenía un éxito profesional y pues su historia es absolutamente increíble. Es que pues al tipo lo echaron del trabajo y su mujer lo botó. El tipo dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a gastar plata en arriendo. Ya cumple 19 años en los terminales de los aeropuertos. Ay. Estuvo en Montpellier, después en Niza, después en Bordeaux, Toulouse y en Madrid. Se ha quedado los últimos 6 años hasta hoy en la T4. No puede ser. Es un ídolo. Y el tipo, pues, hay una foto de él que anda con una cerveza caliente y una taza de café y se sienta ahí y duerme todos los días en el Terminal 4. Increíble. A veces dice, yo cojo el tren que es gratis y me voy al Terminal 4 S. ¿Cómo para cambiar para de ver ambiente? Otra cosa en la vida. No, uy, mucho Nico ídolo. Nota. Ídolo 6-4. Mucho ídolo. Christian Vélez lleva 2 décadas en terminales. No, es un berraco. No, pero corrijo, no es la T4 porque es muy grande, la T1 que es la más chiquita. Y de vez en cuando el tipo dice, es que yo me aburro. Y bueno, me voy a una pastelería en la T2. No, es un berraco. Pido para comer, pero desde la pandemia la gente no lleva suelto. A veces también doy un paseo en la T4 para cambiar de aires y no volverme loco. Lleva 20 años desde que la mujer lo botó y el tipo se quedó sin trabajo. O sea, yo no sé ustedes qué opinan de este vagabundo. Me parece un ídolo. Y lo visitan sus hijas y sus nietas de vez en cuando, pero me hizo acordar de la película de Tom Hanks de La Terminal. ¿Se acuerdan que vivía? Que su país entró en guerra y se quedó sin y vivía yo comencé ahí. Yo comencé mi nota buena. Con eso. Muy buena. Yo comencé mi nota con eso. Sí. ¿Tiene amarilla, Orlando? No, lo tengo. Pues amarilla, pero ya no más, Michelle, tú no oyes el programa. Y estoy problemas de oído. Pero digo que me acordé del... Pero si yo conté al comienzo que Tom Hanks es el que me inspira para hacer el... roja directa, bro. Eso me gusta. No, porque que te inspira. Claro. Roja, eso está muy bien. Es que eché la historia al comienzo. Eso está muy bien, la roja. Y yo no sé... detalles? Sí conté detalles. Claro. Que lo de era un detalles. Tema de que no lo dejaron entrar porque sí. Tenía un problema de una visa. Sí, claro. O tampoco lo he dicho. Ay, yo no escuché. Roja directa. Claro, merecida. Merecida. ¿Y sabes verdad. Por qué se quedó también? Justo. Porque él tenía un sueño. ¿Tú sabes cuál era? Claro, quería ir a visitar una banda de jazz, un grupo de jazz que el papá lo había a llevado, un señor. Lo conocía, ¿no? Sí, un cantante a un de jazz. Señor. Ningún cantante, era un saxofonista. Bueno, era alguien de un grupo de jazz y que era por el papá. Porque Emilio, el papá ¿te acuerdas el nombre del man? Que no me acuerdo cómo se llamaba. Benny Golson era el saxofonista, si no estoy mal. Pues pero en todo caso, yo lo que te recomiendo es que deja de estar pegada a ese celular que te no, va a hacer. No, estoy, no estoy pegada al celular, pero no escuché con eso. Estoy seguro que sí. Está hablando con la pizzería para confirmar. Claro. No, es que a mí me da pena, pero yo no sé si Michelle es que no me entiende, pero yo entré Pizza con Connection. La nota y dije eso. Nico, por favor, ayúdeme. Lo no, dije. No, yo por eso fui el primero en apoyar la moción de censura. Pero usted sabe que Andy Warhol, por ejemplo, también decía que los aeropuertos era el lugar que más le gustaba en el mundo. ¿Por qué? ¿no? Porque decía que tenían los mejores dulces en los, bueno, los almacenes con los mejores dulces. O sea que tiene razón, ah, tiene razón. Pero tengo una pregunta, ¿cómo son las camas que los trae aeropuertos, no son de aeropuerto. Sí. Los dulces que yo pues traigo de Estados Unidos. Aeropuertos sí, ¿cómo tienen? Son las camas, ¿cómo son las camas en los aeropuertos? Uy, eso sí son muy incómodas. No, porque hay, son como no, unas cabinas. Hoy en día muchos aeropuertos unos tienen, ataúdes tienen en, exacto, en unas cabinas, tienes sí, unas cabinas donde puedes tomar. Bueno, hay aeropuertos que tienen hotel. Como claustrofóbico. De las cabinas es muy común, acá El Dorado también tiene. Sí, muy claustrofóbico. Sí, no está tan chévere. Pero la comida en los aeropuertos, hay buenos restaurantes también. ¿Cómo el arepaso, Michelle? Carl tiene menos 27, Orly menos 12, Nico menos 8, yo tengo menos 2. Párale bolas a Jaime cuando habla. Bueno, ¿quién tiene ídolos? No, ídolo, así que yo tenga un ídolo así tremendo, no. Pero ¿cómo lo va a tener? Le voy a decir quién nació hoy, hermanos. ¿Quién? Eso lo quise decir. Pero esto, yo creo que usted mismo hace... ¡Bah! Yo sé esto para dónde va. Queremos saber para dónde no, va. No. Gali Galeano, o sea. ¡Ay! Olvidarlo. ¡Idolazo! Va a estar en Stereo Picnic, ¿no? ¡Idolazo! Vamos a escuchar de ¿y tú ahí, no? La cita es una gran canción. Pero tremenda canción. Es como de culto ya, ¿no? Sí, Don sí, Omar, los jóvenes Nicolás. Ah, no diga, hombre. ¿Cómo olvidar? No, pues qué tal esa maravilla. ¿Quién, perdón? No. ¿Cómo hacemos para olvidarlo más bien? No, no me acuerdo. ¿Don Omar? Sí. Sí, Don Omar. Nelson Pinedo, el almirante. Ah, eso es, hombre. ¿Y qué vamos a poner, hombre, de Nelson Pinedo? Absolutamente. ¿Ese que es de la Sonora? Muy bueno, claro. Leo Marín y todo eso. Boris Pasternak. Ah, sí. Ruso, buen premio colegio. Nobel de Literatura en 1958. Arthur Miller, escritor, esposo de Marilyn Monroe, sí. Shirley Temple, la primera niña que gana un Oscar infantil. Larry Flint, el ídolo, primer hombre que desnudó al mundo infantil. No, bueno, tampoco, no, pero sí tenía su, digamos, en el mundo del porno. Sí. Fue importante y se lo le terminaron pegando un tiro, ¿no? En un juicio. Sí. Quedó parapléjico. Exactamente. Uy, sí. Yo lo veía siempre en el Hotel Four Seasons. Sí, en Los Ángeles. En el brunch llegaba con su silla. Yo lo vi una vez también allá. ¿Ah, sí? Dorada. Silla con baño de oro. No, era un imbécil. Ya se murió, gracias a Dios. Bueno. Larry Flint. El de Hustler. Uy, pero este tipo, ¿usted veía eso? Esos eran los, me contaron, labios muy diferentes. Los labios eran muy diferentes, eran retocados, ¿se acuerda? Él fue, digamos, el que dio el paso que a la pornografía. ¿Se acuerda de los labios que eran muy retocados? No me acuerdo, ¿no? El Photoshop, no. Seguramente. Los labios eran de unos colores muy brillantes. Inflamados. Buena película, ¿no? Historias. The People vs. Larry Flint con Woody Harrelson. Woody Harrelson es esa película, sí. Y con Courtney Love. Courtney Love, sí, exacto. Ahí les olvidé la mitad de los elencos. Y ya no pasó nada más, hermanito. ¿No más? No más. Nico, usted no, hay un nacimiento de un gran jugador colombiano. Hoy, ay, claro, pero no se puede mencionar, está en la guillotina. Si quieres, dilo. No es tu ídolo, Nico, dilo tú. ¿Dónde juega? En Millonarios. Ojo. Y tiene un libro reciente. Sí. Ah, uno que se... Ladrazo. Uno que se lesionó antes de que Colombia fuera a Brasil 2014. Exactamente. Sí. Exactamente. Pero ¿por qué? O sea... Quedamos en que uno no puede dar pistas del artista porque se va en la pero roja. Ni con esas pistas pude saber quién era. No, exacto. Ah, difícil, sí. Es que... Un libro que sacó Nicolás hace un mes. ¿Cuál? No, bueno, felicitaciones en todo hombre, caso. Muchas gracias. En todo caso. Y para él también, felicitaciones en su día. Claro. Bueno. Hoy cumplió 100 años la revista New Yorker. Buena. Buena revista. portadas muy buenas, ¿no? Nunca pude con ella, pero hoy cumplió 100 años. Mire. Pero las portadas muy bonitas. De Steinbeck, ¿no? John Steinbeck. Muchas ilustraciones. Cinco recomendaciones de libros para invertir de Warren Buffett. ¿Ustedes no creen que eso es un bodrio? Sí, totalmente. Los libros no creo. Bueno, finalmente, y me da pena con ustedes, pero me enteré hoy, pero muy cortico porque vamos a ir con música. ¿Que se cayó un avión en Alaska? Ah, sí. ¿Cuántos cayeron a la luna? Creo que 10. Ah, no, era una avioneta. Emilio, vamos sí, con música. Listo, vamos a continuar ahora con Girls Aloud y un éxito del año 2004. Esto se llama Love Machine. En los originales, Los Ricos. Money, money, money. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que mata, la plata es la que mata, la plata es la que mata. La muerte el pasado 4 de febrero del príncipe Karim al-Husayni, el Aga Khan IV, líder espiritual de los musulmanes ismaelitas, planteó las incógnitas de qué iba a hacer con su trono y su sucesor y su fortuna. Según la tradición de esta dinastía, Pacho. Bueno. El imán, ojo con el bueno, ¿no? El imán elige a su sucesor sin restricciones de entre cualquiera de sus descendientes. El príncipe Karim. De 88 años, murió rodeado de toda su familia y en su testamento dejó que su hijo mayor, el príncipe Rahim, de 53, sea el nuevo Aga Khan, título que significa jefe al mando. Creado en el siglo XIX por el emperador de Persia, para el líder de esta minoría musulmana chií. Con más 1400 años de historia, los al-Husayni descienden del profeta Mahoma. ¡Bleh! Y su remonte viene desde Egipto. Entre los espirituales y los materiales, entre Occidente y Oriente, entre el mundo musulmán y cristiano. Si están cansados, váyanse. Oh, la familia conseguí. ¿Qué? Dele, pero es que ¿quién ha dicho ya eso? Ya me tocó. La familia ha conseguido durante siglos mantener un aro de misterio alrededor de sus vidas y posesiones. El Aga Khan IV no tenía territorio político, pero tenía un estado unipersonal y tratado como una semidivinidad por sus 15 millones de seguidores, diseminados por más de 35 países, como el maná, que a veces a las mujeres les cae del cielo. Según The New York Times, la fortuna que ha dejado el Aga Khan es enorme. Arepaso número 3. Solo acepto la respuesta exacta. El infierno. En los originales, el arepaso. ¿Cuál es la tónico, nervios? Déjeme, es que estoy con comienzos de gripa. Y ahorita una semana sin ir. Por ahí 15 días. Sentarían bien. ¿Cuántos? Uy, qué mamera de gente. No, pero pues el clima y usted sabe. Bueno, Karim. Buena suerte. Rahim al-Husayni es el heredero del Aga Khan IV, o sea, el Aga Khan V. ¿Cuánta plata se calcula que le dejó el Aga Khan Supad en euros. Solo acepto una respuesta. Las demás. No tienen ningún valor. Bueno. No, pero sí hay valores muy flojos. Pero no hay sino una, por lo cual los demás no tienen ningún problema. 5,000 millones. 100,000 millones. 10,000 millones. Alguien sí supo leerme. No se sabe. Es una lectura muy sencilla. No. No acepto sino una respuesta. No, claro. Alguien me leyó. Claro. No, yo lo leí también, pero dije, preciso, se gana uno el menos tres, porque no es. Es que el menos no, tres el es menos dos y más tres. Ah, sí. Ah, bueno, entonces sí, da la misma. Bueno, pero Nicolás contestó, no se sabe, es que la respuesta que hay en el periódico es que tenía entre 500 y 13 mil millones, o sea, no se sabe. No se sabe. Nico, ¿en qué momento me leyó? ¿Qué ay, me llamó? Hombre. Es que cuando dije, no acepto. Hay una posible. Hay una respuesta, yo dije, no tiene que sí, ser. No, sí, yo también. No se sabe. No me creía ni mismo. Hay una sola respuesta, yo dije, pero... Eso no se sabe, es la única manera de saber. No, qué bueno, Nico, lo leíste. O sea, Nico, cuando yo camino, me lee qué ganas tengo. Ah. Más tres para Nicolás Samper. En los originales, chao. Es que lo sé, todavía no me conocen. No hay sino una sola respuesta posible. Sí, eso ya, la verdad. Ahí está, yo dije, pues esa tiene que ser, me lo va a jugar. Es que usted tenía punticos, hermano. Tenía ahorros. No crea, menos ocho. Está fregado. Bueno, pero ya estamos. Sí. Estamos en un punto importante. Sí, ya, sí. Ya va a alcanzar a Michelle. Sí, ya estoy de un cacho. Ya estoy de un cacho. ¿Cómo que muy faltan, bien? Que faltan 14 días de programa. Todavía hay tiempo. Por eso. ¿Puedo pedirle un favor que diga el infierno solo por mí? ¡El infierno! ¿En serio? Bueno, listo. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Carl tiene menos 27, Orly menos 12, Nico queda en menos 5 y yo quedo en menos 2. Le recomiendo el sabor de la noche hoy. Gracias. Chao. Chao, chicos.